Comienza una semana más el programa Vidas Hipotecadas de Stop Desahucio Zaragoza. Para explicarlo, hoy contaremos con, para hablar de la campaña de Aragón sin desahucios, de todas las PAS y stop desahucios de todo Aragón, contaremos en el estudio con Pablo Híjar, contaremos también con Pilar, contaremos por teléfono con Carmen Izquierdo y Juan Brovia, y bueno, terminaremos, espero, el programa hablando de la actualidad de la campaña. Pablo, Pilar, como ya os he presentado, ¿qué tal estáis? Hola, buenas. Buenas tardes. Espera, voy a subir un momento el volumen, que se oye bastante bajo. Buenas tardes. ¿Nos oyes ahora? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora perfecto. Sí. Bueno, pues buenas tardes, que no ha oído nadie. Buenas tardes. Buenas. Que empezamos el programa y, bueno, ya tuvimos un programa hablando de la campaña que se ha puesto en marcha, que es Aragón sin desahucios, y en principio... lo que planteamos fue la propuesta de campaña, pero vamos, que ahora no solo está ya, digamos, en marcha, sino que está yendo muy bien hasta ahora. Bueno, la campaña ya estamos en ella, ya está en marcha. En el anterior programa que hablamos de esto no podíamos aún explicar todo lo que teníamos en marcha porque aún faltaba, pues, el aprobar en la asamblea de las plataformas algunas cuestiones y algunos pasos a dar. Ahora ya estamos metidos en la primera fase de la campaña, que la hemos dividido en cuatro partes. Recordamos que estamos hablando de la campaña Aragón sin desahucios, que es una campaña que hemos empezado las plataformas de afectados por la hipoteca y estos desahucios de Aragón con el fin de paralizar todos los desalojos forzosos que se vienen produciendo en esta comunidad autónoma. Y recordemos que se basa en tres principios fundamentales, que si eso luego entramos a lo largo del programa, que son la moratoria de desahucios, el realojo de las familias que sufren desahucios en el caso de ser necesario, y luego entraremos explicando qué queremos decir con moratoria y qué queremos decir con realojo, y el alquiler social, ¿no? Y el alquiler social de una manera muy clara, que también luego la explicaremos, que ciframos en 5.000 las viviendas necesarias para el próximo año. Y bueno, como decía, estamos en la primera fase y, bueno, nos encontramos ahora haciendo programa como este. Esta semana hemos tenido dos reuniones con organizaciones de distinto tipo para explicarles en Zaragoza en qué consiste esta campaña. Y a su vez, bueno, hemos visto cómo en el resto de Aragón por primera vez hemos sido capaces de coordinarnos en una campaña mínimamente potente. Y hemos visto, bueno, pues como ya hay cartelería pegada en Huesca, en Tarazona, en otras zonas, como la APA de Teruel, que luego hablará el compañero Juan, ha presentado una resolución en la Ayuntamiento de Teruel, resolución que luego le va a ser seguida por distintos ayuntamientos, ¿no? Entre ellos seguro el de Zaragoza. Lo dejo aquí y luego si eso seguimos comentando, si queréis, profundizando. Pero es una campaña que es necesaria, ¿eh? Necesaria que la gente que nos escucha se comprometa con ella. El día miércoles a las 7 de la tarde en la FAD fuimos, se hacen siempre las asambleas de las marchas por la dignidad, y bueno, ahí presentamos, digamos, la campaña definitiva y sumamos a las personas, a los colectivos y personas que participan de las marchas por la dignidad a sumarse en esta movilización, que también se engloba en otras muchas que hay digamos, del movimiento que intenta torcer el brazo a los gobiernos, a este gobierno del PP, al de Aragón. Y realmente, bueno, yo estuve en la reunión, había una receptividad muy buena y supongo que trabajaremos más allá de la manifestación del día 28, que es una manifestación en la que terminaremos frente a las Cortes. Y yo creo que hay una pregunta fundamental que se planteará a todo el mundo. ¿Por qué frente a las Cortes no han hecho nada? Si Stop Desahucios ha comparecido dos veces frente a las Cortes, no han hecho nada y no les queda tiempo a hacer, siendo que hay, bueno, ¿cuánto es la cifra actual de familias, Pablo, que hay solicitantes de vivienda? Porque se acabó el toc-toc y ahora explícanos cómo va lo de pedir una vivienda. Bueno, pues ahora las familias que quieren optar a una vivienda de alquiler social en Aragón deben apuntarse a la bolsa de vivienda que ha establecido desde hace un año y medio aproximadamente. Y en estos momentos calculamos que hay entre unas 3.000 y 4.000 personas apuntadas. No podemos saber la cifra exacta, puesto que bueno, esa cifra solo la puede saber el Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón. Y parece ser que no termina de dar públicamente esas cifras. Pero bueno, nosotros podemos afirmar que hay entre 3.000 y 4.000 personas en estos momentos apuntadas en la comunidad autónoma. Y planteabas después de la manifestación del 28, ¿qué? Pero bueno, aún no hemos llegado a la manifestación del día 28, que es en lo que estamos, ¿no? En la fase 1. Y lo que hay que reiterar es la necesidad de que el día 28, que cae en sábado, que a las 12 del mediodía, que saldrá de la Glorieta Sasera, Paseo María Agustín, pasará por la sede del Gobierno de Aragón y concluirá en las Cortes de Aragón, en Aljafería, en la Plaza de la Ciudadanía, que es esa nueva rotonda que une las salidas de Zaragoza con la Avenida Madrid. Y bueno, es un buen escenario con la Aljafería al frente pues para plantear nuestras reivindicaciones, que además en concreto lo que les estamos planteando es un decreto de vivienda que tiene una fecha no de caducidad sino de aplicación, ¿no? En este caso 6 meses, en los primeros 6 meses de legislatura planteamos que tiene que estar aprobado este decreto de vivienda que contiene las tres medidas que hemos explicado al principio del programa: moratoria, realojo y alquiler social, y que luego si eso entraremos a explicar. Bueno, podríamos explicarlo antes de hablar de las fases de la campaña, porque realmente el propósito que tenemos, que es que se terminen los desahucios este año, porque bueno, en Aragón la cifra de desahucios se me ha ido de la cabeza, Pablo, ahora mismo, pero vamos, que es una cifra muy alta en consonancia con el resto del Estado español, y realmente hay que darle una solución, sobre todo a los desahucios también de alquiler. Este mes de febrero, antes de la manifestación, estamos preparando un acto de debate, y si lo puedes comentar ahora un momento y luego haremos otras. Bien, no sé, pero Pilar iba a decir algo. Sí, yo lo que quería hacer era un llamamiento a todas las personas que nos están llamando, que por favor vengan con nosotros el día 28, ya que es algo bastante importante, que hoy afectan a unas personas, pero que mañana le puede afectar a cualquiera. Entonces es algo que tenemos que ir todos para conseguir cosas beneficiosas para todos. Vale. Eso es. Es que es muy importante que toda esta campaña, si el día 28 no hay gente en la calle apoyando, da igual todo el resto del diseño de la campaña, que valdrá para poco, ¿no? Entonces hay que insistir, vamos a insistir, quedan aún 3/4 de hora de programa, pues me parece que cada 5 o 10 minutos vamos a insistir con que hay una convocatoria el día 28 a las 12 en la Glorieta de la Glorieta Sasera. Apuntaba Juan Carlos que había también más actos, hay muchos más actos, hay mesas informativas a lo largo de todo el mes en Zaragoza, también va a haber mesas informativas en Huesca, en Teruel, en Tarazona, en Bajo Aragón. Falta de confirmar Cinco Villas su calendario, pero supongo que lo confirmarán en próximas fechas. Y como apuntaba Juan Carlos, hay un acto también, que queremos hacer un acto de debate. Como sabemos, hay un convenio de colaboración firmado entre el Consejo General del Poder Judicial, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y el Gobierno de Aragón, que consiste, bueno, se llama algo así como protocolo de actuación en el caso de desalojo de familias en especial vulnerabilidad o algo así. Bueno, lo que viene a plantear el convenio es que es una especie de actuación, digo especie porque no es una ley, sino que es un protocolo de no obligado cumplimiento, que lo que plantea es que, bueno, pues que la gente que el Gobierno de Aragón estima que no es, que o sea, que es vulnerable, bueno, pues se tiene que quedar en su casa hasta que el Gobierno de Aragón no garantiza un realojo, ¿no? El problema que hemos encontrado con esto es que primero el grado de cumplimiento, o sea, el grado de extensión de este acuerdo al conjunto de la población es muy reducido, hablamos de unas pocas decenas de casos resueltos mediante este convenio. Y luego por eso hemos organizado este acto el día 19, ¿no? Porque vamos a invitar a todos los actores que han participado en este convenio, precisamente para plantearles que las plataformas aragonesas queremos ir más allá, que es necesario que este convenio pase a ser una ley, que sea una ley clara, que afecte sin exclusiones a todas las familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas, así como las familias sin exclusión social, y que al mismo tiempo, bueno, nosotros planteamos que lo que hay que delimitar, claro, no vale con decir que la gente no hay que echarla de su casa y que hay que realojarla, sino que luego hay que poner los medios materiales que hay, que son necesarios para poder realojar a esa gente. Vamos, en resumen, ni más claro agua, hace falta vivienda social suficiente para poder realojar a la gente. Y para eso el día 19 contaremos con gente como el juez decano, el Dolado, que es un conocido juez que en numerosas ocasiones se ha mostrado estupefacto con lo que ocurre respecto a los desahucios y que ya ha mostrado más de una vez sus críticas al convenio que él mismo tuvo que suscribir. Invitaremos también al presidente del Colegio de Abogados de Zaragoza, invitaremos también a DICAE, invitaremos también a los gestores de vivienda pública de Aragón, como es el Gobierno de Aragón y como es Zaragoza Vivienda. Y bueno, también habrá gente de estos desahucios, lógicamente. Y bueno, queremos hacer un debate antes de la manifestación que sirva un poco, bueno, pues para que cada uno pueda mostrar su opinión respecto a lo que ha habido hasta ahora y también respecto a la propuesta concreta que realiza Stop Desahucios Zaragoza conjuntamente con la PA de Teruel, Stop Desahucios Tarazona, con todas las plataformas aragonesas, respecto a los tres puntos de mínimos que son la moratoria, el realojo y el alquiler social. Has dicho Glorieta Sasera y la verdad es que, como petición personal, es frente a cañones. Para las personas que nos escuchan, que tengo amigos del Actur que en estos momentos me están escuchando y pues la Glorieta Sasera es donde están los cañones. Frente a cañones del Corte Inglés. Pues ahí de toda la vida, vamos, ahí es la Glorieta Sasera. Cerquita de la Plaza Aragón, pero un poquito más allá, ¿eh? Y si no, que busquen Google. No, lo digo porque a la hora de convocar a los contactos me ha pasado que me han dicho que he tenido que decir. Pues que no podemos poner los cañones ni el Corte Inglés, eso se llama Glorieta Sasera. Vale, entonces estaremos en la Glorieta Sasera. Hasta entonces, como ha dicho Pablo, tenemos un montón de mesas y en el resto de Aragón estará también todo el mundo. ¿Se van a fletar autobuses, Pablo? A lot of autobuses, un montón de autobuses. No, a ver, se van a fletar autobuses desde Huesca, desde Teruel, desde Tarazona, desde Bajo Aragón, desde, esperemos también desde aquí Cinco Villas, desde, vamos, en principio desde todos los sitios donde hay plataforma, hay el compromiso, hay medios y yo creo que será posible, ¿no? Y uno de los objetivos además de esta campaña era por una vez demostrar que había una capacidad de coordinación que no había existido en la práctica hasta ahora, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues el día 28 en Zaragoza, bueno, pues será importante que haya una presencia de compañeros de otras plataformas, ¿no? Y que tengan presencia en la Mani, con sus propias pancartas, con sus propias reivindicaciones, que en este caso son comunes y son los tres puntos de mínimos. Pero bueno, para nosotros también va a ser un hito importante el poder confluir por primera vez en estos casi cuatro años que llevamos trabajando en Zaragoza y el resto de plataformas parecido, en algunos casos, otras llevan menos, pero en el caso es que llevamos mucho tiempo sin hacer una acción importante en el territorio aragonés que fuera capaz de unificar todo el trabajo de las plataformas. Y yo creo que el 28, bueno, es interesante que esto se va a conseguir gracias a los autobuses que se van a fletar. Y bueno, los autobuses se podrán pagar, aún no está terminado el diseño de cómo se pagarán los autobuses, se pagarán a nivel local. Evidentemente en Zaragoza no va a haber autobuses porque se pilla el transporte urbano, pero en Huesca, Teruel, se habilitarán distintos métodos para comprar los autobuses, que me imagino que será a través de las propias asambleas. Y luego los precios que se están planteando son, bueno, pues precios baratitos, entre 10, 5 euros, 15 euros en los que más, y luego siempre con precios subvencionados para los compañeros que no pueden acceder o pagarse ese billete, ¿no? Entonces eso yo sé que está bastante avanzado en Teruel, que también los compañeros de Huesca lo tienen bastante avanzado, los de Tarazona. Y entonces, bueno, pues por lo menos ya tenemos tres localidades que seguro las tendremos presentes en la manifestación del día 28. Perfecto, pues ponemos una canción de Diego Escusol que se llama Desahucio y a la vuelta volvemos con Carmen Izquierdo de Casetas. Paz termina cuando suena el despertador.

la campaña 2015 Aragón sin desahucios se va a poder difundir pues por todo ese territorio, por muchos pueblos como pueden ser pues Alagón, Pinseque, Sobradiel, Torres y otros barrios rurales como Casetas, Monsalvarba, Garrapinillos y Utebo, que se me olvida uno de los grandes. Entonces, si quieres te cuento un poco en qué punto estamos de la campaña que estamos haciendo. Bueno, antes de hablar de la actualidad y abrimos el micro a la mesa, ¿cómo se ha tramitado en la Diputación Provincial de Zaragoza? Si nos puedes explicar. La moción. Sí. En varios ayuntamientos, en Teruel en concreto, ya se ha presentado una moción que tenemos dentro del marco de la campaña. Y entonces, en la Diputación Provincial se registró la moción que luego te hablaré un poquito de su contenido si quieres, la moción que el miércoles 11 pues se debatirá y ya veremos a ver lo que pasa. Vale. La moción pues la presentó un diputado pues que también participa en Stop Desahucios de la Ribera. Y el día 11 me has dicho que se presentará la moción. Se votará. Y veremos a ver lo que ocurre con esta votación. Vale, sí, porque realmente las expectativas con las personas, y hablaremos luego con Juan, pero en Teruel les ha ido bien, ya lo comentaremos luego para no adelantar acontecimientos, pero bueno, en principio es difícil negarse a estas situaciones. Bueno, ahora en el estudio ya conoces a Pablo, también está Pilar de la Asamblea de CAI Caja 3. Y bueno. Hola Carmen, buenas noches. Hola, los buenas saludos. Noches. Estamos aquí haciéndonos unos selfies. Los saludos protocolarios. Sí. Que me he puesto una diadema muy graciosa en el pelo, pero no la pueden ver. los cascos de Pablo. Bueno, cuéntanos la actualidad de cómo está yendo. Qué cachondeo tenemos aquí. Sí, ya os estoy oyendo. Bueno, pues a mí me gustaría, Juan Carlos, si te parece, hablar un poquito de esta moción que vamos a ir presentando, la pretendemos presentar en distintos ayuntamientos de territorio aragonés y que contempla pues las tres líneas que estamos marcando durante toda la campaña, que son pues la moratoria efectiva de desalojos por deuda de buena fe, por causas sobrevenidas y familias en situación de exclusión social. El realojo, entonces cuando hablamos de realojo lo decimos para familias en casos que pudieran producir perjuicios a terceros, véase pues aquellas familias que están de alquiler con personas particulares. Y claro, pues que la familia permanezca ahí con una moratoria supondría que el propietario estuviese en una situación indefensa. Por lo tanto, por eso apuntamos al realojo. Y el tercer punto es el alquiler social, el tercer punto de la campaña y de todas las mociones que vamos a presentar es el alquiler social, porque evidentemente si hablar de realojo, pues tiene que haber viviendas donde realojar, eso es evidente. Y es un punto muy importante porque en estos momentos la lista de personas que están esperando una vivienda social, como ha dicho Pablo anteriormente, es muy larga, y es muy larga porque se hace cada día más gorda y más larga, porque no hay vivienda. No hay vivienda, o no es que no haya vivienda, me voy a corregir a mí misma, es que no se quiere tener vivienda, porque efectivamente sí que hay vivienda. Con voluntad política habría vivienda. De hecho, hay demasiadas viviendas en todo el territorio nacional vacías. O sea que es así, que eso de que no hay viviendas para nada. Y además públicas, que es que por cuando eso. Aquí hablamos en el programa anterior también con Carlos y en otros programas, siempre decimos que la Sareb, que es una de las grandes multi-inmobiliarias de Europa, bueno, pues no está facilitando ese acceso a la vivienda que está controlado, tiene control público. Pues muchísimas gracias, Carmen, por explicar las tres cuestiones que pedimos. Si tenemos algo más que añadir aquí, ¿alguien? No, felicitar a los compañeros de la ribera del Ebro, que no se ponen si de acuerdo si era alta, baja o del medio, ¿eh? No, pero, no se ponen de acuerdo, no lo tenemos claro. Ni la delimitación territorial, porque esto es un acto hostil de Casetas, que todos sabemos que es un barrio de Zaragoza, pero ahora vemos que se nos independiza con la ribera del Ebro. Pero bueno, estamos muy contentos. Yo tuve el placer de estar en esa asamblea y había 40 y pico personas, si no me equivoco, había bastante buen ambiente, gente de todos los pueblos de la zona, y yo creo que, vamos, que pinta bastante bien, tanto para la campaña, como decías, que nos va a venir muy bien, como para el propio trabajo a futuro, ¿no?, en la zona. Sí, la verdad es que es un proyecto que teníamos pendiente, pues juntarnos todos los pueblos y que la gente pudiera participar y sobre todo que la gente se pudiera identificar, porque cuando éramos Stop Casetas, pues nadie se identificaba con nosotros, es normal, y entonces ahora somos de la Ribera del Ebro, y ni alta ni baja, porque como no llegamos al acuerdo de cuál sería el término, pues así estamos todos englobados y nos vamos a poder extender mucho más de cara a la campaña y seremos mucho más fuertes. Y por supuesto nos hemos ya independizado, ya somos mayores, ya somos autónomos totalmente. Y bueno, por decirte que también a mí esta fase, esta primera fase de la campaña en la que estamos, me parece pues muy importante. Muy importante de cara a la difusión, porque claro, se está moviendo mucho por las redes sociales, aquí en la radio, pero tenemos que llegar a la gente y a toda la gente. En Zaragoza quizá sea más fácil, pero en los pueblos que tenemos aquí en Aragón, que no son muy grandes, pues es muy complicado. Por eso sí que es tan importante que vayamos allí, que hagamos difusión, que empecemos a poner las mesas, a pegar los carteles. Nosotros tenemos una pegada masiva, porque claro, tenemos muchos kilómetros que recorrer, porque daos cuenta que vamos a ir desde Alagón hasta Monsalvarba. Hemos cogido, os he nombrado anteriormente las localidades, que son localidades en las cuales pues han llegado afectados por la hipoteca y de alquiler también, pues hasta la plataforma, si no es por casualidad que os haya dicho esas localidades. Hay más, pero como no hemos tenido, bueno, pues como no ha habido afectados, pues en principio nos vamos a limitar a estas de momento, que ya son bastantes. Entonces, bueno, haremos la pegada este fin de semana o en los días próximos. Tenemos ya un calendario establecido para todas las mesas y haremos una difusión lo máximo posible que podamos para que realmente la manifestación del día 28, pues allí también se vea que estamos allí, los de la Ribera y todos, ¿no? Pues los de Aragón, protestando contra la injusticia que nos está llegando. Y me apetece hacer recordar a Esther esta noche, porque creo que es el ejemplo vivo de que es urgente que exista una normativa aragonesa que impida este genocidio social. Vamos, no hay otras palabras. Sábado 28 de febrero a las 12 en Glorieta Sasera. Pablo, antes de irnos, muchas gracias, Carmen, por este súper resumen, y además mi más sincera enhorabuena por no solo la unión de las personas que se está luchando, sino además por la eficiencia con la que se está haciendo, porque la realidad rural para la gente de Zaragoza, pues claro, siempre, para mí incluso, siempre no solo es desconocida, sino que es muy bueno, muy compleja. Pablo, el caso de Esther. Bueno, pues aparte de un día de llevarte a estudiar la polinización de las flores al entorno rural de Zaragoza, yo creo que no estamos así. No, ha terminado la compañera, bueno, con un tema que no habíamos introducido en el programa, lo pensamos introducir, pero lo vamos a introducir, ¿no? Que bueno, no solo queríamos hacerlo con el desahucio, con el suicidio que sucedió ayer en Zaragoza, sino con los 6 casos que tenemos de desahucio próximos en Zaragoza capital, bueno, uno en La Muela y 5 en Zaragoza capital. Pero bueno, ayer sucedía un suicidio, se quitaba la vida una mujer de unos 40 años que se llamaba Esther. Tampoco tenemos una información directa y fidedigna de lo que ha sucedido, aunque bueno, pues según los relatos de los vecinos, lo que hemos podido saber a través de la asociación de vecinos, de gente de esto que ha ido por allí a preguntar, Bueno, pues han confirmado que así era, que ayer mismo esperaba Esther el desahucio de su vivienda, aunque desconocemos los más extremos, pues porque Esther no acudió a ninguna plataforma a pedir ayuda, tampoco en la asociación de vecinos nadie sabía nada, con lo cual tampoco sabemos qué circunstancias exactas se produjo el suicidio, ¿no? Un suicidio no solo concurre a una causa concreta en muchas ocasiones, sino que un suicidio suele ser la causa de la concatenación de diversos factores, ¿no? Pero vamos, estamos seguros y lo que venimos denunciando es que seguro que el lanzamiento de su vivienda pues no ayudaría en nada y qué casualidad, ¿no? Que justo el día que tiene que entrar la comisión judicial pues es el día que se encuentran a Esther muerta, ¿no? Y como ha dicho Carmen, bueno, pues es una manera tenebrosa, ya nos ocurrió con la ILP por la dación en pago, ¿eh? Que se encargaron los compañeros que fallecieron aquellas semanas de debate, que fue un chorreo constante. Y bueno, muchos nos tememos, incluso el ver cómo se ha desarrollado en este caso, que incluso hay muchos suicidios en Zaragoza capital y estamos seguros que también en el conjunto de Aragón, que no están saliendo a la luz y que es muy complicado. Nos ha resultado realmente complicado el llegar a enterarnos de algo. No hay información pública de la gente que se suicida ni de las motivaciones. Y yo creo que es momento también, bueno, es un programa muy moderado, me advertía Pilar, digo, porque la gente dirá, ¿por qué se calla? Porque me advertía Pilar que era mi móvil, pero no, era el del presentador y director del programa, el que se estaba metiendo con sus pedidos. Entonces, bueno, que lo que ocurre con este caso es que pone encima de la mesa, ¿no? De la actualidad, y que, bueno, pues que los desahucios tienen consecuencias graves. Cuando la ILP sacamos el eslogan de vidas en juego, que fue en lo que se basó además la campaña de Scratches. Y bueno, yo creo que hay que volverlo a poner encima de la mesa, ¿no? Que la gente entienda que pues lo que nos estamos jugando son la vida de la gente y que realmente lo que decía, ¿no? Que lo que hay que exigir, aunque es verdad que este programa es muy modesto y seguramente no sabemos dónde llegará nuestro llamamiento, pero lo vamos a hacer. Y es un llamamiento a que haya cifras claras, a que en este país haya un registro de la gente que pierde la vida y la motivación de la gente que pierde la vida, ¿no? Porque mucho nos tememos que hay unas cifras que seguramente asustarían a más de uno, ¿no? Tenemos ya que terminar, que tenemos que hablar con Juan. Y bueno, después de la canción hablamos de esto, que realmente, bueno, es lo que pasa cuando no se corrigen los temas de vivienda, que suelen acabar en estas cosas. En los casos más extremos, como siempre, decirle a todo el mundo que se pueden pasar por San Vicente de Paúl 26, que es la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que el lunes estaremos ahí para atender a los casos nuevos y que realmente no hace falta que ninguna familia no solo llegue al extremo del que hemos hablado ya, sino que realmente a las 6 de la tarde me están recordando, pero no solo realmente que hace falta llegar al extremo, sino incluso muchas peruras que se hacen por seguir pagando el techo, que no es necesario. Vamos con una canción y retornamos con Juan. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros por darnos voz a la Ribera del Ebro. Buenas noches. Buenas noches. Era evidente cuando firmaste ese papel. Otro esclavo insolvente, de espaldas contra la pared. Te prometieron esperanza, te dieron la fiabilidad. Y ahora embargarán tu casa, sueltan los perros sin bozar. Tantas noches sin dormir, la soga rodeará tu cuello. Tendrás que ser un buen fakir para no abrazarte con su fuego. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. de nuevo del mundial. La gota que colmó el vaso, su falsa solidaridad. Y se acelera el corazón cuando no hay nada que perder. La mirada en el balcón, echas tu alma a correr. Lola va con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Lola va con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Lola va con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Lola va con sus recortes. Bueno, pues con esta canción de No Conforme, ya vamos a la recta final del programa. Nos queda poquito tiempo y para esta recta final contamos con Juan. Hola, Juan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perteneces a la plataforma de afectados por la hipoteca de Teruel. Exacto. Y bueno, ahora con la campaña de Stop Desahucios, de las Stop Desahucios y las Paz de todo Aragón, Aragón sin desahucios, ¿habrá habido jaleo ahí en Teruel? Sí, pues aquí el pasado lunes, bueno, ya la semana pasada les invitamos a los grupos municipales del ayuntamiento a que aprobaran una moción pidiendo pues lo que pedimos en la campaña desde Aragón sin desahucios, que es pues una moratoria de desahucios, política de realojo obligatoria y un parque de alquiler social que de verdad sirva para todos los que tienen necesidad de vivienda. Y bueno, el Ayuntamiento de Teruel lo aprobó por unanimidad, pero pues claro, aquí en Teruel gobierna el PP y modificaron una de las partes de alquiler social donde ponía que se tenía que expropiar al Sareb todas las viviendas que tiene, y lo cambiaron por un convenio de colaboración entre la DGA y el Sareb. Que bueno, realmente el convenio acabamos de hablar ahora hace nada del convenio que tenemos que hay entre la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, entre el Consejo General del Poder Judicial. En realidad, los convenios, si no llegan a rango de ley, que por eso hacemos la campaña, pues están resultando inútiles. No, y dices que se ha aprobado por unanimidad en el Pleno. En el Pleno de Ayuntamiento, sí. Y quitaron esto de la expropiación y se sacaron la manga lo del convenio, vamos, ya, como tú ya dices. El convenio que ahora mismo está en marcha, creo que había conseguido 36 realojos en un año o algo así, cuando claro, se producen miles. Expropiación de uso, porque no es expropiación de... Exactamente. Sigue siendo propiedad de la Sareb. ¿Pablo? No, hombre, hay que diferenciar, que no es lo mismo el convenio que propone el gobierno municipal en Teruel, que habla de la adquisición de vivienda, a un convenio que es un protocolo. Entonces yo creo que son dos cosas distintas, aunque las dos cosas den risa. Es decir, en este caso, sí, lo que dice el gobierno municipal de Teruel, lo que entiendo yo, es simplemente quitarlo de la expropiación de uso, dejar un poco las manos libres al gobierno de Aragón y proponer a cambio un convenio que no establece la forma, ¿no? Y que aprovechamos que esta semana se ha producido, que además antes lo hablábamos aquí fuera de micro, hoy se ha producido, o sea, se producía esta semana la firma de estas 80 famosas viviendas que ya había anunciado el gobierno de Aragón, porque el gobierno de Aragón anuncia las viviendas 4 veces, entonces consigue el efecto de que las 80 al final parecen 360, pero en realidad siguen siendo 80, y que claro, decíamos de risa en el WhatsApp, que hay un WhatsApp creado ahora de coordinación, estos son nuestros grandes medios de coordinación, y claro, decíamos de cachondeo que estaba muy bien la noticia, pero que primero les faltan de las 5.000 que les pedimos, pues que no era buena, pero que les quedan 4.920 que conseguir, y que además hay algo que preocupa, ¿no? Que es los 700.000, me parece que había leído hoy en el periódico, 800.000 euros que se les dan de contraprestación, es decir, que no es que el Sareb esté prestando gratis esas viviendas, sino que además se plantea un una contraprestación, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, felicitar a la PA de Teruel, y le devuelvo la palabra a Juan, que es nuestro invitado, y si no me como el tiempo, pero felicitarles porque ha sido la primera PA en abrir, o la primera plataforma en abrir el fuego en los ayuntamientos, y seguro que le seguimos muchas más después. La punta de lanza que llega del sur al norte, ¿no? Supongo que habrá sido una victoria para toda la gente de la PA de Teruel. Bueno, una victoria, más bien, el contexto también ayudaba. Realmente estamos en época de rebajas y o en época de preelectoral, y bueno, la verdad que el contexto ayuda, y la verdad que con la campaña que hemos iniciado desde Stop Desahucios y desde la PA, pues bueno, ya veremos a ver si todo esto se materializa antes o después. Nosotros esperamos que en 6 meses, a partir de mayo, podamos ver realidad esto, pero vamos, como decía Pablo, con 80 casas no llega para todo lo que tiene que llegar. Ha habido pegadas de carteles, va a haber mesas, va a haber, bueno, un bus, ¿no?, en principio, que saldrá, sí, de Teruel a Zaragoza. Sí, sí. Ahora estamos todos los jueves y todos los sábados poniendo mesas informativas. La Asamblea de Estudiantes también ha echado una mano y va a poner en la universidad. Estamos montando un autobús desde aquí de Teruel para ir el día 28, y bueno, y vamos a seguir intentando que no se salga del debate social, que esté en el candelero de cada vez más gente, y un poco forzar compromisos para una vez estén estos compromisos, forzar que se pongan estas medidas en marcha. Que se cumplan, claro. ¿No? Que me da mucho placer el poder hablar en el programa con los compañeros antes de Ribera del Ebro, ahora de Teruel. No, que bueno, que está muy claro, si la campaña está yendo muy bien, bueno, Teruel, además de las que ya te digo, ha empezado antes, Huesca también ha estado currándoselo. Hicimos una rueda de prensa que Juan además iba a venir, pero no pudo venir porque se puso malillo, pero hicimos una rueda de prensa que fue prácticamente simultánea en Zaragoza y en Huesca. Y bueno, la de Zaragoza quizá tuvo menos repercusión, porque es verdad que a lo que dimos la rueda de prensa habíamos filtrado todo, absolutamente toda la prensa, con lo cual nos quedaba poco ya que explicar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la de Huesca tuvo una pegada importante en la provincia, y es muy importante la foto que se visualizó de Huesca, ¿no? Que salía pues la gente de los 10, 15 compañeros que salían, y sobre todo lo que le decía antes Juan cuando hacíamos el programa, que lo que me está gustando a mí en lo personal, de esta campaña, yo creo que lo colectivo también, es que por primera vez estamos consiguiendo, bueno, pues tener un mínimo de coordinación a nivel de Aragón a la hora, sí, de hacer un planteamiento. Como ha dicho Juan, nos lo están poniendo fácil ahora en periodo electoral. Todos se visten con chaqueta de pana. Nos queda ya menos de un minuto, Juan. Pues nada, simplemente animar y animarnos a todo el mundo a seguir estirando la cuerda hacia nuestro lado y hacia el lado de las de abajo. Y bueno, ya veremos a ver qué conseguimos, si de verdad no conseguimos llegar a los objetivos que nos hemos marcado, que es el que el día 28... En Zaragoza se oiga la voz bien clara de un Aragón sin desahucios, y bueno, ya no reblar. A no reblar. Pues efectivamente, el sábado 28 de febrero a las 12, manifestación en Glorieta Sasera. Y así súper rápido, no se olviden que Memoria de Esther, concentración este domingo a las 7 de la tarde, Plaza España, convocada por Stop Desahucios y todas aquellas organizaciones sociales, sindicales y políticas que se quieran sumar. Vale, perfecto, pues lo dejamos ya y empiezan los compañeros del Gallo Pinto. Buenas noches.